Bueno, en un principio muy contenta porque este tema surgió a demanda de los alumnos y eso ya es un lindo indicador de que los jóvenes necesitan aprender a hablar de estos temas. Y bueno, y se preparó algo que tenga que ver con el poder reflexionar sobre una etapa que tiene que ver con la juventud y el inicio de las relaciones, en el noviazgo, y el comienzo de los primeros indicadores de violencia. Está comprobado de que los malos tratos comienzan en la etapa del noviazgo y por lo tanto tenemos que ser muy criteriosos y estar despabilados y advertidos de cuáles son las situaciones que pueden devenir en un vínculo que se haga violento. Nos parece que es la mejor forma de hacer prevención el trabajar en estas cuestiones cuando aún se está a tiempo y prevenir situaciones a futuro, ¿no? Que las personas, que los jóvenes puedan poner un límite y un freno a las situaciones de violencia. Eso nos parece importante. Y todos los que trabajamos con las cuestiones de género siempre apuntamos a esta etapa. La mejor prevención se hace empezando a hablar esto desde temprana edad, desde, incluso me animo a decir, desde que antes del inicio de la adolescencia. El poder promover los buenos tratos, las relaciones de pareja saludables que tengan el respeto como premisa. Y evitar el contacto físico, ¿no? También eso, ¿no? No, lo que necesitamos primero, por lo menos en esta jornada, a mí me gustaría que se vayan pensando en todas estas situaciones que muchas veces no llegan a la violencia física y que son situaciones de violencia, que anticipan la violencia. El poder estar advertidos de esto es clave. Entonces, esto pretende ser una jornada de reflexión, de pautas prácticas para poder pensar situaciones desde la vida cotidiana. Voy a tratar de presentarles viñetas clínicas de lo que se escucha en consultorio a menudo. Yo hago terapia de pareja y como para poder ayudarse a dimensionar la magnitud del problema. De alguna forma, acá en La Rioja, pienso, ¿no?, en el noviazgo, por eso le preguntaba el tema del contacto físico, ¿no? Empieza con un juego y después termina en otra cosa, ¿no? Porque dice, un juego, por ahí un manoseo, sí, una toquetada o después una piña, sí, y es como que va avanzando a cada vez más violento, ¿no? Sí, últimamente estamos viendo muchísimo el juego del tironeo y del empujón, o incluso hasta de la mueca de hacer como que se ahorcan entre los jóvenes. Así, lo hacen como si fuera un juego o una puesta en escena, y por supuesto que es una situación preocupante. Y bueno, y también una de las cosas que voy a intentar que se pueda repensar es el que pasa estas situaciones, cómo se plantean desde la cuestión de la diversidad sexual, ¿no? Que también es muy interesante y que poco se habla del tema. Bueno, Ezequiel, esto es lo que se va a plantear en,